Hola, empezamos el episodio 13 de los Model Focus. 13 es un buen número, ¿no? ¿No? Fresco. Fresco. Depende de quién se lo dices. Quiero no hacer bulla con los... Con las comidas. Hemos vuelto la alineación inicial. Estamos completos. No, tú no estás completo. Estamos completos. Ahí te falta todavía Rubén. No. Ahí se pegó antes de... Ajá. Saludémonos primero. Señor Ávila, ¿cómo le va? Todo bien. Contento hoy. Bueno, ayer se estrenó el séptimo día de Soda Stereo. ¿Eh? ¿No? Ganó el bombillo. ¿El séptimo día de Soda Stereo? ¿Qué es el séptimo día? El séptimo día es el espectáculo de que... Del Circo Soleil basado en Soda Stereo. Chévere. En todo caso, Solito. No, pues sí, recién se estrenó hoy día. En todo caso, invito a todos nuestros seguidores donaciones a PayPal para poder trasladarme a Argentina y hacer la respectiva crítica sobre el espectáculo. Ya daremos el enlace. Número de cuenta. Deja sacar debajo de la silla el. La caja. Frasco de las buenas ideas de Fernando. Primera idea. Lánzale un centavo ahí. Primera para donación. Que se vaya llenando. Primera donación. Y pueden ser muchas más. Estás 10 centavos más cerca. Estás 10 centavos más cerca de Buenos Aires. Qué bien. Juliana, buenas noches. Buenas noches, Ernest. O la hora que sea, en realidad. Ru, buenas noches. ¿Qué Ru, Fer? Buenas noches? ¿Qué pasa? Rubén, ah, Ernest, okay. Dije, no me escuchaste. Perdón, no estás atento. Buenas. No te escuché. Buenas. Rubén, ¿qué tal ves? Todo a la Javé. Qué lindo. Qué mono. Sí, qué mono. Qué longo, en todo caso. Mono longo. Mongo. Mongo. Mon y longo. Está bien. Lindos. Buenas. Empecemos, pues. De uva. De una. Noticias de la semana. Señores, IMDb añade la clasificación F a la revisión de sus películas por ser feminist friendly. Con todo respeto, me parece tonto. No sé si es inapropiado. No sé si es demasiado... categorización innecesaria. ¿Pero qué fue, una decisión por el Día de la Mujer, alguna cosa? Aparentemente, de acuerdo a lo que dice IMDb. IMDb y Engadget. Bueno, pero démosle contexto a lo que es. Claro, o sea, es... O sea, la clasificación de F, lo que sale es, dice, son películas que han sido escritas, dirigidas, o cuya trama es, tiene un personaje importante de la mujer dentro de la película. Son amigables con el feminismo. Hay un error. Exacto. Y simplemente esto es una medallita más a la larga campaña de feminismo que existe en el mundo. Sí, pero yo creo que porque, mal tomado. Si es un personaje, sea mujer, sea hombre, es un personaje. Exactamente. Si el personaje es bueno... personaje, sea una mujer, tenga el nivel de protagonismo que tenga, sea un jorobado, igual es un personaje, sea un mono, sea lo que sea. En todo caso, claro. ¿Pérdida de tiempo de IMDb, señor? Sí, yo creo que sí, porque de aquí van a venir a pedirte más tipos de clasificación. Por clasificación ejemplo, G por contenido gay, clasificación T porque el personaje principal se hizo transexual. Entonces, son cosas que yo creo que... Clasificación ST porque son películas sin tetas. Bien. Ya, entonces a ese tipo de cosas se pueden estar exponiendo, una exageración. O cambiemos la clasificación porno por M-friendly. O anal-friendly. En todo caso, recuerden que en IMDb sí está en el catálogo de películas porno que han sido distribuidas. ¿Alguien se habrá fapeado viendo el catálogo de IMDb? No oyendo las películas, sino solo viendo el catálogo. Supongo que sí, debe haber gente así. Ah, de todo ahí. Revisión de las primeras escenas de Wonder Woman. El estudio Warner invitó en Londres a un grupo de periodistas a que vieran unas escenas del proceso de edición que están teniendo ya. No sé por qué lo hacen en Londres, supongo que es más barato. Y ya hay primeras críticas. Y parece que son malas de las cuatro escenas que han mostrado. Ajá. Son positivas. Dice... ¿Hay todavía esperanza para Warner? Y puede ser. ¿El DCEU? Estamos frente al origen de Wonder Woman. Que de Yo estoy seguro que alguien en algún punto también vio escenas de Escuadrón Suicida y dijo, sí, Puede ser. Esténse tranquilos, fans, que va a ser una buena película. De hecho, si tú ves escenas separadas de Batman vs Superman, te dices, wow. También se ve buena, se ve buena. Sí. Claro. El tráiler vendió alto. Te emocionaste. Te mojaste. No, me gustó. Te mojaste en la lluvia viniendo para acá, porque bueno, Guayaquil tiene un clima. Bueno, en todo caso, lo que dicen que fue, esta película representa mucho el Girl Power. Por ejemplo, se ve a Diana Prince, ¿cómo se llama? Diana Prince. Con este chico Street Trevor, en el cual tiene un diálogo ameno de temas sexuales, a la cual se la ve muy lanzada y el man todo quedado, tipo loser. Recordemos que es una amazona y que la sexualidad en ella es algo tan natural como las gafas en la cabeza Rubén. A lo que yo voy es que no entiendo por qué las mujeres en el cine, sobre todo, asocian el tema de que girl power con que una mujer sea muy agresiva sexualmente. No sé por qué es. Lo hacen equivalente en todo caso. Son la generación de Sex and the City. Cosmopolitan ha vendido. Vea, algo así. Claro, o sea. Es la exageración. No quiere decir que una. No creo, mejor dicho, que una mujer feminista. O todas las mujeres feministas. O todas las mujeres que representen girl power, lo que sea. Necesariamente sean súper agresivas sexualmente. No creo que tenga nada que ver. No creo. Feliz día a las mujeres, por cierto. Ah, gracias. ¿No? Me niego a decirlo en todo caso. Está bien. Dilo. No lo voy a decir, no tiene. Dilo. Bueno, al no final tiene día, mérito para hay o no filme. Hay esperanza en el. Yo creo que igual tenemos que esperar. Hay que verla. Hasta ahorita todas las películas es de pura DC, expectativa. No, que todas han sido dos nada más. Dos. Tres. Claro, hay que ver si se tres? Pueden redimir vamos con esto. Bueno, ya. Recién venía viendo mi cuenta de Instagram. Bueno, y la chica, ¿cómo se llama? Gal Gadot. Ajá. Ha dicho que mañana. Hay una nueva sorpresa de. Trailer ha de ser nuevo trailer. No, no dijo, mañana hay una nueva sorpresa relacionada al universo de DC. Vamos a ver. Estaremos atentos. Los típicos posteos de Zack Snyder el domingo en las noches. Que nos ha tenido acostumbrados en los últimos meses. Pero en taquilla vamos a ver si puede hacer una buena venta. Bueno, por lo Batman menos. Vs Superman, tengo entendido que no fue mal en taquilla. No le fue mal. Buena. Y es por eso que creo que tampoco le fue normal. Tan mal. Claro. No, de hecho fue normal. Hasta un Oscar ganó, ¿no? Chuch. Pero Oscar bueno. Técnico dice. Pero Oscar es. Primer póster y fecha oficial para la séptima temporada de Game of Thrones. Penúltima temporada de Game of Thrones. Y se nos acaba primer Game of Thrones, teaser. También. Y primer se acabó teaser. Game of Thrones. Y primer fail Thrones. En realidad también. ¿Por qué? Porque fail. ¿Tú, que ya lo viste? No, el fail fue. O sea, hicieron todo. A ver. Habían hecho un mega evento para decir la fecha del estreno. Ya. Entonces a alguien se le ocurrió decir. Vamos a hacer un bloque de hielo. Sí. Porque si te das cuenta, el póster está mucho relacionado a lo que es hielo con fuego. Al que transmitieron por Facebook. Exactamente, la transmiten por Facebook. Sí. Y alguien se le ocurrió, ¿sabes qué? Pongamos la fecha en una placa dentro del bloque de hielo. Y hacemos como que es un dragón, un lanzallamas, y el cual tenía que derretir el hielo en vivo para que quede descubierto la fecha. Ya. Bueno, la cosa es que llega la primera transmisión en Facebook Live. Y no se derretía el puto hielo. duró casi hora 10. Y la gente fue, y le decían a la gente, comenta fire para que el hielo se derrita. Y la gente como la puta, fire. Bueno, que soplete nada. Y no se derretía el puto hielo. Salen de la transmisión y vuelven, vamos, ahora sí, ahora tiene que comentar Dracarys. Y la gente, Dracarys. Oye, derrite esa pendejada, no se derrita esa mierda. Bueno, y terminaron y el puto hielo nunca se derritió, dijeron. Sí, se derritió hora y media que después. Pues, vamos a decir que representa el poder del frío, entonces, ¿ok? El poder del frío. Claro, yo creo que fue un mensaje subliminal. Claro, mensaje subliminal que nos envió, que van a morir los Targaryen. Que va a ganar el norte. Claro, va a ganar el norte o va a ganar el rey de la noche. Pero todos sabemos al final del día, por temas de física, que el frío siempre es más poderoso. No. Es un mensaje subliminal. Sí. Es mi teoría conspirativa de la semana. Y es eso. Ok. Bueno, en la temática va a ser. A ver, primero se inicia el 16 de julio. Claro. Para todos nuestros así es, domingo 16 de julio. Y ahí se ve. La temática es fuego versus hielo. Así es. Lo cual puede ser los White Walker versus Westeros, Jon versus Daenerys. Lo que más me pareció. O el dragón de hielo versus el dragón de fuego. De fuego. Claro, a mí lo que más me pareció chévere. Sí, de hecho fue del teaser, que al final ves que todo es. Todos los animalitos que representan a cada una de las casas se van deshaciendo y al final queda simplemente como un camino lleno de nieve y todo termina con el enfoque en el ojo del rey de la noche. Entonces es como que amenazador en realidad. O sea, sabemos que los White Walkers son... La verdadera amenaza de la temporada 7. La verdadera amenaza desde el episodio 0. Perdón, el enfoque de lo universo. Que es el peligro real para ellos en la temporada 7 sería. La idea es que el muro caiga. Claro. El muro tiene que caer. Y ahí... Contrario de Trump, el muro tiene que caer. Bueno, yo espero que... Porque esta debe ser la temporada en la cual hubo la mayor cantidad de spoilers, mayor cantidad de noticias. Uh-huh. Y espero que todo haya sido una... Campaña sucia de HBO para hacernos creer... ¿Qué es lo que iba a pasar? Nada de eso va a ser. Así es. Ellos mismos sacan sus fotos ahí en la playa, se van a encontrar, pero nunca se encuentran al final. Bueno, en todo caso, en la propuesta de Fercho, propongo que la semana antes del 16 de julio hagamos un especial de nuestras expectativas de temporada de Game of Thrones. No lo podemos llevar a este señor. ¿No ha visto? Nunca ha visto. ¿No ha visto Game of Thrones? Claro que 3 capítulos. No vi hasta la temporada. ¿Viste hasta que Daenerys? En la que lo mata. ¿Viste hasta que Daenerys dejó de desnudarse? Di la verdad. De todas las temporadas ha habido boobies. Así que ves. Yo no tengo fijación con boobies específicas. Bueno, yo amo a todas las boobies. Entonces, te invitamos a Palomé que al especial. Yo vi solamente hasta el episodio. Bueno, spoiler si alguien no lo ha visto. Hasta el final de una temporada en la que el enano lo mata al Taita, haciendo temporada 5, cagando, haciendo caca, haciendo Simón en la barriga. No sé a qué temporada van, a las 7. O sea, me falta ver una completa. Te falta ver las 6, una y media completa. Está bien. Hugh Jackman parece que va a tener una opinión sobre el siguiente Wolverine, es decir, el estudio en teoría lo va a llamar para decirle: Flaco, ¿te parece adecuado a este muchacho? Exacto. ¿Será que lo llaman? ¿Será que de verdad lo llaman? ¿Será solo puro show? Yo también no creo que lo llamen. Primero, no creo que el man de ley va a salir en otro. O dos. De ley va a salir. Yo tenía un comentario sobre eso, pero ya si lo voy a dejar. Si alguien en algún momento quiera dar su mano a tercera y ya unir los dos universos. Claro. Haga una película X-Men con Avengers. De ley, claro, tiene que salir. De ley, regresa aunque sea. Eso lo dijo el man mismo. Exactamente, el man mismo lo dijo. Que el man le gustaba mucho entrar en el universo Marvel. Claro, y lo triste, bueno, no sé si triste, pero el tema es que Patrick Stewart también dijo que el man ya no va a ser profesor Javier, pero que regresaría al papel si es que fuera, creo que dijo en Legión o igual en el universo Marvel. En Legión puede salir, porque en Legión es como un tema plano. Ya, el tema es que es como que los una línea de tiempo que es como que los manes le están diciendo a Fox como que fuera la pelada: sí, ya sabes que voy a estar solo un tiempo porque no quiero estar con nadie, pero están así como que al mismo tiempo esperando que lo llame esa persona para decirle sí. Qué buena comparación. Bueno, lo que pasa es que con toda esta campaña mediática que todo el mundo dice, porque todo comienza con cuando Hugh Jackman declara Wolverine va a continuar. Y alguien de ley lo va a interpretar, alguien tomará las garras. Y ahí sale el agente de Fox diciendo: no hemos pensado qué vamos a hacer con Wolverine, pero si es que llegáramos a estar por otro actor, lo llamamos. Claro. Y sale también Hugh Jackman diciendo: ¿sabes qué? Si en algún momento regreso o se fusionan los universos de Fox con el universo Marvel, quiero ser Wolverine. Me interesa. Claro. Entonces, si ya ves de ping pong, tú dices, algo hay. Si creemos que la gente en el mundo del cine está a cumplir su palabra, somos unos perfectos idiotas. La verdad, todas las películas nos prometen que van a ser buenas. Viggo Mortensen dijo que ya quería retirarse del cine y sigue actuando. Estuvo nominado este año. Anthony Hopkins dijo que se retiraba hace como 15 años porque ya estaba harto de hacer películas. Y lo vimos hace poco en una película asquerosa que estrenaron por ahí. O sea, olvídate. Todos mienten. No, todos porque mienten. Es el antecedente de que Sony y Marvel hicieron acuerdo por Spider-Man. Spider-Man se unió al universo Marvel. ¿Sabes qué? ¿Qué tienes el precedente de ahí? Yo creo que sería muy complicado meter un... O sea, mezclar un universo Avengers con un universo X-Men. ¿Sabes que no? Es que resulta... O sea, los X-Men son como que siempre han estado ahí. Siempre ha habido mutantes. Y jamás en una película de Marvel, de las películas del universo cinemático de Marvel, jamás se ha mencionado nada que tenga que ver con mutantes, porque no pueden. Lo mismo puedes decir en el otro lado. Por eso, yo sé. Pero no digo que sea del un lado nada más. Sí, pero ninguno de los dos, como que si el otro equipo existiera en el universo, no tuvieran los problemas que tienen. ¿Sabes lo sencillo que es hacer? No. los dos son franquicias recontra reconocidas, recontra famosas, han dado la bola de plata. Tú los pones, simplemente lo pones a Hugh Jackman de frente a Robert Downey Jr. En una escena, aunque ni siquiera sabes que la película va por ahí. Se desata. Se revienta todo. Se desata todo. Y olvídate, nadie se va a preguntar mucho después. ¡Ay, la continuidad, Dios mío! ¿Qué pasó con la continuidad? Nadie va a decir eso. Yo sé, ya, yo sé, pero tienes que hacerlo. Pero de alguna forma tienen que tratar de explicar por qué se encuentran los dos. Eso es todo. No digo yo que sé. Vaya a ser buena o mala la forma, yo pero sé. ¿Cómo ¿Cuál lo fue hace? La foto esta de los monitos que salió Ryan Reynolds con Hugh Jackman y el otro? ¿Cuál era? Era Pierce Brosnan. Ya, ahí solamente con una foto así de ese estilo. ¿Quién ya dice reventó? Que supuestamente va a ser Cable. Ya, ahí, yo tengo una pregunta. Algo así reventó las redes, imagínate. ¿Tú crees que Hugh Jackman tendrá alguna prohibición contractual de coger algún rol en alguna película de Marvel? No creo. ¿Y por qué, por ejemplo, los que hacen estas películas de Marvel, de Avengers, no lo ponen en un rol que simplemente el man esté en un restaurante, por ejemplo, comiéndose una biela, tomándose una biela, perdón, Mr. James, y entre qué sé yo, Iron, el Capitán América, necesitamos la ayuda de todas las personas que puedan pelear, y el man diga, el man con su voz de Wolverine, sube la ceja nada Simon más. Sube la ceja y dice, ¿sabes qué? Fuck off, eso es todo. O sea, no es Wolverine, nunca dicen que es Wolverine, de nuevo, pero está ahí, de nuevo, es lo único que tienes que hacer. Y correcto, pero lo que yo digo es, ¿por qué no lo han hecho? Porque crear algún yo problema legal. Porque, yo creo que hay algo en una cláusula, en un contrato. ¿Por qué te pasó el tema de Chris Evans que saltó de Fantastic Four a Marvel? Entonces, ya al momento que saltó, la gente dice, protejamos él. Como que protejo el equipo de fútbol. Puede ser. Proteja a tu gente. Es que, claro, es que en realidad, previo al tema de cuatro, ¿en qué año fue Cuatro Fantásticos? 2000 y pico. 2005. Cuando recién explotó después de X-Men y X-Men 2, como que recién explotó el tema. Entonces los manes capaz no están preparados para cuidarse de todas las formas. Es lo que te iba a decir, O sea, quizás no sea un tema contractual. Quizás es un tema sencillamente de proyectos que ya fueron trazados. Las películas se trazan 5 años en adelante cuando tienen ese tipo de presupuesto. Fue gente que ya dijo, no, ok, vamos así, esta es la línea. Y este que seguir. O sea, es que pero complicado. No creo que sea tan difícil poner una escena de 30 segundos que salga Hugh Jackman. Quizás sí lo tomándose es. Una biela. Sabes, sí, sí lo es, porque quizás ya hay compromiso de hecho, ya tiene escritores contratados. La gente no se mete por si tienes alguna cláusula legal. No, yo creo que es algo contractual. Yo creo que sí debe haber, porque hay gente, por ejemplo, en la lucha libre, cuando sales de una empresa de lucha libre, te dicen no puedes estar dentro de otra empresa de lucha libre un año, por decirte. Entonces, si sales de los 8 libres, tienes que esperar un año para poder firmar con otra empresa. Entonces, imagino que en este tema, puede Marvel Fox, claro, debe ser algo así. Que culminas aquí y no puedes aparecer en uno definitivamente o por un periodo de 5 años. Hasta que se olvide tu cara. Yo creo que va por ahí más bien. Bueno, y siguiendo con Logan y con todo lo que nos ha traído en estas semanas que la hemos estado viendo repetidamente todas las noches. No. El director nos ha dado dos noticias interesantes. Que dan para la una para algo de culto y la otra quizás para proyectos futuros. Una versión, así como hubo de Mad Max Fury Road, una versión Black and White. Era? No era Black and White, era Black and Chrome. Era Black and Chrome. Claro. Va a haber una película de una versión blanco y negro de Logan, que me parece muy adecuado. La fotografía era bastante buena y tenía bastante tomas amplias como para tener una película blanco y negro. Bastantes colores naranja, decían. Algo bastante. Así, de los casos, el mundo que nos presentaron con el arte conceptual de la película era un mundo seco, devastado por algo, no así sabemos es. Por qué. Y también nos dieron el hint de que borraron el flashback del episodio de Worcester, que tanto nos mencionaron, simplemente porque no aportaba en la historia. Pero ya sabes que fue escrito. Entonces, ya sabes que fue escrito, sabes que quizás en un momento alguien va a decir: este es lo que pasó. Y sacas otras 5 películas de X-Men en base. No, para mí vieron la escena, capaz ya se sentaron los manes con sus trajes de Hollywood y dijeron, esta escena de 25 segundos da para 3 películas. Sácalo de aquí, sácalo y lo hace. Es que debe ser así. Claro, no vas a perder, o sea, 25 segundos que te aportan solo a la entrada de Logan, cuando podrías hacer N millones de dólares. extendiendo esa escena durante 3 películas. Claro. Es buen concepto en realidad. Esta escena que se muere Sophie Turner, debemos hacerla toda una película. Claro. Daría bastante plata. Hoy no íbamos a proponer Logan, no es Logan, ¿cómo es? A proponer candidatos para Wolverine. No lo sé, yo no. Yo sí traje. Yo también traje. Yo no traje, traje. Bueno, yo es que no traje. Yo lo que iba a decir es que en realidad no debería ser un actor conocido el nuevo Logan, el nuevo Wolverine. Recuerda que cuando vino Hugh Jackman, el man no es que era conocido. Yo creo que Tom Hardy sería una buena opción. Yo también pienso que Tom Hardy sería una buena opción. En realidad. Yo creo que para mí, si es que viene un nuevo Logan, debería ser alguien, pero de ninguna parte. Ajá. Y Wolverine debería ser, por el momento, la niña. Pero tendrías que... Ahí jodes la continuidad. Porque podrías hacer una película en el futuro. Porque por la que están haciendo... Apocalipsis. Supernova. Esa. Es... Puta, 30 años casi antes de que nazca la niña. Entonces, ¿cómo haces para mezclar esa continuidad? Pero a ver, yo digo que la niña que tiene menos de 10 años o 12 años y que tiene que crecer al menos en los términos Boobies. En los términos de Hollywood, en tetas y en estatura, va a tener que esperar unos 10 años para No, espera. O sea, es complicado. Yo lo que digo es que la madre no se va a hacer. Debería seguir siendo Wolverine. Y pueden hacer películas en el futuro con Rector Dalai Lama. ¿Cómo eran los otros nombres de los niños? No sé. Con Manuel. Los Young X-Men. Manuel. Claro, con los nuevos X-Men del futuro. Pero la man sea Wolverine. Sí. O sea, son proyectos muy futuros, la man tiene que viajar en el tiempo para unirse a la secuencia de Supernova. Ojalá dejen a la misma actriz. Muy buena la actriz. Complicado, pues que vas a esperar 10 años para hacer Supernova. O puede regresar como niña. Puede regresar como niña, pues. ¿Por qué no? Todo es posible. Si todos te niñas, todo es posible. Que las niñas del mundo tengan la oportunidad de soñar con degollar así personas es. Y matar gente en vez de solamente ponerse vestidos y ser princesas. Que sueñen con eso. Con cortar cabezas. Es que realmente así se lo pensó. Se pensó un reemplazo femenino desde que ya Hugh Jackman dijo, no voy más. Entonces siempre fue la idea de poner X-23. Sabías que X-23 tiene que viajar en el tiempo, definitivamente. Bueno, lo que no se sabe es si va a viajar... ¿Va a ser la actriz nueva? Claro. ¿O va a ser una...? No se van a aguantar. Si la van a usar a ella de Wolverine, no se van a aguantar. Si tiene que poner una actriz nueva. La de Jean Grey, que ya la hicieron con Sophie Turner, y con la otra, que ella es mayor, y tienes igual el tema del espacio-tiempo, no sé qué. ¿Por qué no pueden hacerlo también con X-23? Y más con el hype que tiene esta niña, en realidad. Claro, o sea... ¿Cuál es tu...? No, yo tenía puros actores ya conocidos. Mira, por ejemplo, yo los veía más por lo que me gustan. O sea, físicamente, ¿no? A ver. Diego Luna, según yo, sería... ¡No! ¡Espérate! Si le metes proteína... ¡No! Puta, tienes que como 20 centímetros para empezar. Si un enano, bueno, es verdad. Es un enano. Pero Wolverine es un enano. Wolverine no es alto, es chiquito. Ya, pero es el Wolverine que... De los cómics y de la serie animada que fue... Es un enano. No, yo no digo que es un enano. Tiene unos 60. Pero es patuchón. 1.60 a 1.70 tiene el Wolverine. 1.60 a 1.70. Tiene el Wolverine canadiense. No puede ser. ¿Qué pasa? Vas a buscar otro para seguirnos riendo. Gerard Butler, pero es muy viejo. Está veterano ya. Casualmente. Ni siquiera me dio la sugerencia el amigo Google. 6 pies. Perdón, 5 pies 3. Es 1.70 y pico. No es tan enano. ¿Quién es? Wolverine. Pero no es que, tan alto. Es que tú sabes que la estatura de superhéroe es 2 metros. Pero es que claro, si lo pones al lado de Thor, que mide como 2 metros en los cómics. Y Hulk, que mide casi... Una casa, ya. Es absurdo. Para mí, uno estaba bien. Gerard Butler es muy viejo. Vamos a sacar este otro. Bradley Cooper también es viejo. Los comentarios huevones. Y Gael García, que me parece que también. No, me quedé. No, déjese, trae un balde. Ya no puede ser un frasquito, tiene que ser un balde de la idea. Bradley Cooper. Él es fuerte y alto. No, pero tiene cara de buenito, de Gil. Sí, tiene cara de... Y Hugh Jackman tenía cara de bonito. O sea, Bradley Cooper hizo francotirador, ¿cómo se llama? Claro, y no tenía cara de bonito. ¿Pero qué tenías que hacer en American Sniper? Estar atrás de un rifle y con barba. O sea, ahí hasta Rubén es malo. Y feo. No. Bueno, feo sí. Malo no sé. Está subestimando la actuación de Sí, así es. Puede ser, hermano, pero no creo que vaya a ser. No creo que de Wolverine. O sea, discúlpame. El último, repítelo. Gael García tiene que darle Doc Chow para agarrar esas grandes. No, es que tiene que ser un balde. Ya no en ese balde van las ideas de Juliana. Qué bestia. Me han patrocinado a todas mis propuestas. Esta semana, Entertainment Weekly, una vez más, haciendo gala de que está estaba con todos los estudios de Hollywood. Nos mostró. Yo conozco a todos, sí, Entertainment Weekly. ¿No, qué, qué? Las primeras imágenes de Thor Ragnarok. Oye, ¿cómo se llama la actriz que hace Hela? Kate Blanchett. Se la ve bien, ¿eh? Kate Blanchett es muy guapa. No, es muy guapa, no seas mamón. Es bien. Es no, no, no. No, no. Es muy guapa. No, estoy hablando de la cara. La cara es muy. Bueno, debo de suponer que tú no viste el Señor de los Anillos. Incluso con el disfraz de elfo. O sea, todo el maquillaje de ¿qué de, maquillaje? De, las orejitas nada más. No, pero es que sí la maquillan porque sea más blanca, los, no sé, algo, o la iluminación, no lo sé. Pero no se la ve tan, o sea, no digo que es, no, no digo que para es fea. Mí no es guapa. Para mí no es guapa. Yo no digo que es fea, pero es buena. Pero es no bonito, es, pero no es guapa, así como que wow. Qué guapa esa. Es alhaja. En todo caso, ya vimos cómo. Pero se la ve muy bien como Hela. Vamos, vimos que ya Thor va a estar con el cabello corto. Así. Y nos dieron un enorme spoiler en el cual nos están diciendo que qué es lo que va a hacer Thor, básicamente. Lo va a mandar, Hela lo va a mandar a el planeta Salak, ¿es el nombre? Sakaar. Sakaar, donde va a hacerse gladiador, va a perder su martillo y de seguro se va a sacar la puta con Hulk. Sí, con dos que espadas. Ya se tienen pica, o sea, supuestamente, al menos. Ya nos dijeron toda la película. O sea, esperemos que tenga algo de verdad bueno en alguna parte como para decir... Vale. ¿Cuáles son las probabilidades de que justo entre todos los planetas que te puedan mandar exiliado como Thor, te manden justo al que está Hulk, tu amigo de la Tierra? Todavía no entiendo cómo chucha llegó Hulk allá. Exactamente. Si la última vez que lo vimos, el man simplemente agarró... Claro, o sea, un avión nomás. ¿Cómo hizo? No le había alcanzado la gasolina. Pero o las millas. Solo en peso. Solo en peso no creo que haya llegado, pero... habrá que ver. La explicación tendría que ser muy buena. Sí. O podría no explicarlo. Pero, o sea, yo creo podría, que, o sea, lo que podrían hacer. Yo creo que van a hacer un cortito de 10 segundos o un minuto explicando. Deberían hacer como que entre las películas, entre las dos películas, o ¿cuándo sale Thor? ¿Noviembre? ¿Qué por ahí? Que un... A ver, ¿cuál viene ahorita? ¿Guardianes de la Galaxia? Sí, ahorita viene Guardianes de la Galaxia. Supongo que nos han de poner una escena post-crédito. O entre las películas, soltar en el canal de YouTube alguna especie de corto que sea como que medio explique qué pasó con... ¿Qué pasó en el camino a buscar Bruce Banner, el martillo de Thor? No, pues, por, es que no sabes que el man va a buscar el martillo de Thor. No te acuerdas el tráiler que pasaba... Que sí, sí, exacto. O sea, algo así, porque supuestamente cuando llega Thor al planeta este... Sin Bambón, ¿cómo era? Sakaar, ¿cómo era? Sakaar. Ya, cuando va al planeta este... Hulk es ahí como que el chulo de la, el papi la nena. Vecino que se llama Meteora. El man es el papi de las nenas. O sea, el man está con su séquito, con sus hembritas y todo. Está Hulk allá. O sea, ya lleva tiempo peleando en este planeta. Entonces, o sea, ya estuvo. Y ya se Hulk allá. Claro, es que mira, que eso, aquí esta película lo que va a hacer es hacer dos homenajes, dos guiños. Uno a Planet Hulk, que es lo que narra justamente la parte esta de aquí. De que vaya. Acá. Ajá. Y lo que es Thor Ragnarok, que es justamente toda la guerra que pasa en. En Asgard. Hay un planeta Hulk. La serie de cómics se llama Planet Hulk, porque Hulk es llegando a ese planeta a sacar y colonizándolo y siendo el mal el Hulk convertido rojo. En Hulk. En todo caso, lo chévere, que no creo que pase, es que una vez que terminas Planet Hulk, Hulk regresa a vengarse de todo el mundo y se y regresa el World War Hulk, en el cual Hulk le saca la puta a todo el mundo. Es que eso tendría que venir de la mano de ver cómo llegó, porque obviamente Trump. En Planet Hulk a Trump también. El pito es porque lo exilian a Hulk, al man le dice, "Sabes, añito, tú estás muy peligroso acá afuera." Exactamente. Pero aquí hay que ver cómo es que resulta que termina en el planeta, puede ser que se ha ido solo como al final de Avengers, que el man dice, "Ay, me voy a acostar." En todo caso, me voy a acostar en el avioncito y voy a ser triste porque solamente tengo poderes para destruir el mundo y no uso mis poderes para mi beneficio, no sé. Y no me la comí a Black Widow. No sabes si no se la comió. Espera, tú no sabes. No, bueno, creo que se la haya comido. No lo sabes. Hay un video en YouTube que hay un video que lo pasan por WhatsApp siempre que prueba lo contrario. Y que aparece Tony Stark diciendo: Hola. No, no he visto el video. Ay, no sé. Que aparece. Aparece Holly. No, pero es que en ese no es Tony Stark. Bueno, en todo caso, tienen que regresar para Infinity War los dos. Para verse la cara con Thanos. Ahora, ¿algún comentario sobre Valkyrie? No. Okay. Es la morena. Así es. La morena. La vi buena en todo caso. No me llama la atención la verdad. Es lo que voy a comentar. Sí. Pero Hela se la ve muy bien con el maquillaje. Sí. Una pregunta sonsa. Primeros comentarios de Iron Fist. Ya la han visto, señores. No, y las no cosas no vienen bien. Las críticas la han hecho como... La están haciendo pedazos. Como que... Haciéndola pedazos. De las, no cuatro, de las cuatro, es la más flojita. Así y es. Según la opinión tuya, Rubén, para que sea peor que Jessica Jones, debe ser bastante mala. Va desde, wow. Va desde el tema de que el propio actor no puede interpretar todo lo que malote. Representa Iron Fist. Claro. Así dicen las críticas. Bueno, yo justamente estaba leyendo la de IGN. Ah. Ajá. Uh-huh. Y los manes les encanta Iron Fist en realidad. Chuta. ¿Y le dieron palo o no le dieron palo? Hay crítica. Que incluso la propia representación de lo que es un artista marcial no le da para lo que hay en los cómics. Pero qué trip, todavía no está en Netflix. No, aún no. Es como que la claro, los primeros antes de... A finales de marzo. Es la típica fecha, reseña que hacen los medios, que les enseñan claro. Los medios primero. Por fin Netflix falló. Así parece. Habrá que verla, pero igual todo el mundo... Esta serie, o sea, es la precuela para The Defenders, en realidad. Ah, entonces bueno. Todo el mundo está más pensando en The Defenders. O sea, a mí, la verdad es que el personaje de Iron Fist no me parece interesante. O sea, una historia pendeja. O sea, se parece a Arrow, no sé. La verdad, yo no le veo mucho. Es tan bacán que solo lo llaman cuando en verdad necesitan... Cuando ya nadie más puede, le llaman a él. Flaco, acuérdate, tenemos ese pana allá. Ok, llámalo. Y salve el día. ¿Es porque es bien bacán o porque nadie se acuerda que él existe? Porque en realidad los poderes del man son extremadamente poderosos. ¿Él es el más fuerte del universo Marvel? Iron Fist en realidad, no. Su superpoder es más o menos... A ver, su superpoder está basado en el Kung Fu. ¿Ya? En el cual él tiene la... La habilidad de concentrar todo su poder o su ki en su puño. O sea, Goku con una máscara amarilla. One Punch Man. Y un tatuaje en el pecho. A ver. Ah, no es el traje nada más. Es un tatuaje en el pecho. Sí, vamos. No, habrá que ver. Igual hay que verla para tirarle más piedras. Todo el mundo está más pensando en Defenders que en Iron Fist, en realidad. Ajá. La verdad es que sí. Bueno, imaginen esto, muchachos. Están viendo a un personaje con una capuchita. El Chapulín Colorado. Que tiene al frente a una chica y le dice: ¿Quién eres tú? Esas son las primeras palabras que le dice Luke Skywalker a Rey, que no tiene apellido hasta ahora. ¿Qué nos da a entender todo eso? O sea, que la fuerza no es tan fuerte como para decirle algo. Okay. Ah, que dice que no es la hija. No es la hija. Ya, primero no es una Skywalker. Que dice que no es Skywalker. Entrada, no es una Skywalker. Entonces ya es bueno. No necesariamente, porque no sería el primer caso de que el padre no conoce al hijo en realidad. Es. Pero en realidad, si lo ves del lado Jedi, es obvio que él debería percibir que es la hija. Pero los Jedi conocen a su familia simplemente con sentido. Y además... Luke sabía que Leia era... Sospechaba que Leia era su hermana. Y sin entrenamiento. Exacto. Sin entrenamiento. Entonces... Ahí ya podemos decir que... Yo sí creo que no es... Pero no sé. La primera y vez que conoció a bueno. Leia no sintió que era la hermana. Pero bien. No estaba entrenado, pues ni siquiera nada. Es en Dagoba que el man, o sea, dice... El man ya se da cuenta de todo. Claro. Va, puede no ser, sé, puede ser. Yo creo que no es Skywalker y sería lo mejor que no se ha Skywalker. Hecho la cagada sería es que sea una concepción de los midichlorians o alguna pendejada así. Ahí sí ya. No sé, lo ideal sería más bien que la man sea quien sea. O sea, no que no tenga una historia relacionada necesariamente con Han Solo o con, por Dios, es un universo entero. Hay miles de y tiene que miles ser solo personas. Esas personas, solo ese claro. Grupo creo de personas. Te voy a dar la razón y creo que es hija de Kenobi. No creo que Kenobi era más canónico de todos, en realidad. Respetaba el manga de rajatabla, todo lo que... Pero ponte, ¿cómo sabes? Sería interesante, en realidad. Yo creo, y esta es mi teoría... ¡Es! En diciembre es Star Wars. Sí. Pero hoy no vamos a saber quién es. Yo no que creo. No vas a saber. No, no intenté explicar. No, o creo. Por lo menos te harán más pistas en todo caso. Eso claro. Sí, pero no te yo sabes. Creo que la man... es la hija perdida de Jar Jar Binks. Es que es igualita con al papá. Con Amidala. Es que es igualita al papá. Eso es lo que no ves entre el episodio 2 y el episodio 3. Por eso es que el man ya no habla mucho. Por eso es que Jar Jar Binks está como... ¿Por qué crees que el man llegó a ser como que senador de Naboo o algo por el estilo? Cállate, ahí estaba como palanca. Cállate. No sé. Mi primera palanca, teoría de Logan. Con palanca, literalmente. Claro, con palanca. O sea, el man dijo, ah, como se come a la reina del planeta, senador. ¿Ya? ¿De dónde? Pues el man bobazo, no hizo nada. Entonces, ve, yo creo que por ahí está mi teoría. Mira que con la de Logan le atiné. Que yo dije que Logan iba a matar a profesor Javier. Y ahora le vamos a dar, teoría. En honor al Día Internacional de la Mujer, que Juliana se despapalle sobre las primeras imágenes que pudimos conocer del episodio musical crossover de Flash con Superchica. Eso es, episodio musical crossover de Flash, Superchica y Glee. Bueno, es un reencuentro Glee esa vaina. Tienes a tres personajes que participaron en la Glee, temporada... uno, serie... cuatro y la seis hasta que termina esa vaina. Es una serie interesante. Sí, es chévere. O sea, fue chévere hasta que se murió Corey Mutil. Son adolescentes que son parte de una... Un grupo de la escuelita. Un grupo del coro de una escuela en el cual el profesor es muy carismático. Y de ahí hasta el que tocaba la pandereta cantaba bien. Cantaba bastantísimo. Era una buena serie que tuvo un buen éxito hasta nunca que murió. Nunca vi, sí, hasta que murió uno de los protagonistas. En todo caso, ahí se fue de bajón. ¿Qué diablos le pasa a DC Comics? No sé. Pero a ver, Bob, yo no creo que sea malo un episodio musical. Es que no es que sea malo, sino que. Pero no lo has visto, no sabes. No, mira, no, es que darle contexto a esto. A ver, dale. ¿Sabes cuál es el villano por el cual sale todo esto? Rumpelstiltskin. No, el villano se llama Music Meister. Exacto. Y el superpoder del man es que hipnotiza a las personas con su voz haciéndolas bailar y cantar mientras realizan crímenes bajo sus órdenes. Ese es el aspecto mamón de todo. Pero no es mamón, o sea, yo digo que habría que verlo. Ponte un buen episodio. O sea, imagínate, yo soy Music Meister y te digo, no va a ser malo. Rubén, y te hipnotizo para que robes mientras bailas la canción del pasito pasito. Mientras thriller. Pasito tun tun y anda. O sea, el poder del man sí está bien mamón. O cualquier reggaetón o cualquier. El poder del man sí está bien mamón. Pero no me vas a negar que si tú fueras ese man tuvieras la vida más divertida del mundo, porque podría ser que la gente hasta que te pase un vaso de arena se pase un vaso de agua, pero bailando el meneíto y que no se va bailando se te llena el vaso y dime que no te vas a reír por lo menos. El contexto, el villano fue creado para la serie de cómics The Brave and the Bold, que es la serie de Batman animada y también cómics, que es orientada a niños de 4 años hacia por ahí. O sea que ahorita los adolescentes y las personas adultas que vemos Supergirl la están tomando como criaturas. The Brave and the Bold no es tan vieja, es del 2009, 2010, por ahí. O sea, en realidad era muy divertido el cómic porque era para niños. Mira, esto es un episodio de relleno. Pero mira, ¿qué pasa si resulta que fue en qué año me dices tú? 2009, 2010. Entonces, si tú tenías 5 o 6 años en esa época que viste los episodios de Brave and the Bold, con el villano ese que capaz le parecía gracioso a la gente, y dice, mira, ahorita ya estás adolescente, ¿te acuerdas de este villano? Mira un episodio con el man. Está bien, pero a lo que voy es, ok, tienes dos universos diametralmente distintos. ¿Por qué hacer eso? Porque coincidencialmente Flash canta y Supergirl no, también canta. No lo veas por personaje. Digo que lo veas. Si tú tuvieras en tu ¿cómo se llama? En tu boobies. En tus activos. El superhéroe más famoso e idolatrado de la historia. El otro superhéroe con el cual muchos niños quisieron ser desde el techo de la casa de los papás. Y una serie de superhéroes que son icónicos y legendarios. ¿Por qué mierda haces este tipo de cosas? No tengo idea. ¿Por qué tienes un universo tan fofo y orientado a la adolescencia? Y un universo que no pega una porque son historias totalmente mal contadas. ¿Por qué no te tomas el tiempo? O sea, ¿sabes qué, flaco? Eva nuevamente el problema, DC no sabe lo que hace, no tiene una buena estrategia. Exactamente, ni siquiera para la televisión. Recordemos que DC es parte de algo más, ¿no? Entonces, pero DC es lo que nos representa, lo que te muestra. Nosotros es transparente si es DC o Warner Brothers. No puedes decir que es la CW que está haciendo esto, porque ellos dependen de DC, en cierto modo, si no es en la totalidad. Entonces, ¿por qué hacen este tipo de cosas? ¿Por qué darte un episodio relleno musical? No es necesario. Para ¿Alguien, mí, alguien que en verdad dé una razón no, yo en no esta tengo mesa, maldita sea, ¿por qué? ¿Por qué DC nos hace esto con nuestros sueños todos los días, maldita sea? ¿Cuándo iba a imaginarme yo a Flash verlo cantando, vestido, verlo vestido de smoking cantando por un ballroom? En los 40, es que, o sea, déjate de lugar. No, no hay una estrategia, y alguien ya con una idea, no saben qué hacer. O sea, ¿y tienes? Pongamos a Flash a cantar. Está peor, mira, que podcast. Mira, mira. Flash como serie no es mala, los personajes son interesantes. Ya, no es tan mala. Es muy suave, sí. Le falta oscuridad, le falta miedo, le faltan unas gotas de Logan a esa vaina. Ya. Pero el hecho de aún así unirlo a una serie que es tan super poderosa, o sea, es muy mucho color, mucha energía, mucha emoción, lo que sea, lo que es Supergirl, y hacerla más todavía más rosada. ¿Por qué? O sea, para mí ya está mal desde que separaste los universos cinematográficos y la televisión, sí, desde que los dos manejan diferente editorial, destruiste. Desde que los dos están orientados a diferente público. El punto que vuelva la Liga de la Justicia Animada. Sí. El punto guía de estos chicos de DC está perdido. Están perdidos. Ya, se perdieron en la zona fantasma. Y esta última noticia de la semana da pie a nuestro tema central del día, que es: odiamos porque somos odiadores. Más o menos, no se me ocurrió ya ningún otro. Ya que no tenemos haters, somos haters. El primer rant de odio es: ¿por qué chucha DC hace estas cosas? Esa es nuestra piedra angular de odio. Hoy vamos a hablar del odio, señores. Alimenta las masas. Por ejemplo, de por qué diablos le dan licencia de conducir a las mujeres. Toma. ¿Por qué? Pero no, pues este está como el que salió en la noticia que salió en el periódico. Le regala ramos de flores el día de la mujer a la esposa, y el siguiente día le mete un papazo y casi la mata. Más o menos así. El man le dio un papazo a la mano. Que tú empieces diciendo: por el día de la mujer vamos a hablar. Y de ahí, ¿por qué chucha les da licencia? Pero es que no tiene nada que ver. Yo estoy muy feliz con las mujeres, con mi mujer, con mi hija, con todo lo que tiene representado a la mujer. Que no manejen, por Dios. Te tiran el carro sin siquiera ver, sin siquiera usar una guía. Van demasiado lento cuando tienen que ir rápido. Se cruzan de manera abrupta, frenan, se asustan. Son mujeres manejando, las mujeres no pueden manejar. Aparte, no tienen un mapa mental bueno, se pierden. Bueno, yo tengo. Están llamando: oye, ¿cómo llego? Yo tengo entendido que hay estudios que avalan lo que tú estás diciendo. Claro que sí. Las mujeres, ¿cómo? O sea, si le dices a un hombre, llega a Colón y Boyacá, el hombre va a seguir las calles, Colón y Boyacá. A la mujer tienes que decirle: mira, al frente hay un edificio amarillo que tiene un letrero con un toro. O sea, ya, está bien. Yo, no, mira, no yo tienen mapas mentales, no sirven para eso. Las mujeres, en realidad, durante toda la historia de la civilización humana, se encargaban de la recolección. No se encargaban de cazar y proveer. Ya. Y eso nos hace los hombres mentalmente, genéticamente aptos para conducir en las calles. Para manejar dinosaurios. No, aptos para conducir en las calles. Las mujeres no sirven para conducir. Personalmente yo no conduzco, entonces no me puedes meter en ese saco. Pero ya lo harás. Lo haré. Y te odiaré. Pero yo no creo que sea la mayoría. No creo que sean todas. La mayoría sí, pero no creo que sean todas. Si no tuvieras bueno, pilotos de Fórmula 1. Bueno, todas las que yo conozco, 1, sí. ¿Qué? Hay pilotos de Fórmula 1 mujeres. Okay. O sea, bueno, sí, es verdad. Hay una piloto, hay piloto de Fórmula 1. Pero es piloto mujeres. De pruebas. Y o sea, no es suficientemente. Hay una de NASCAR. O sea, sabes que se va a chocar, entonces es el piloto de prueba. Claro, hay una de NASCAR y es modelo de GoDaddy. Ya ves. Pero o sea, bueno. La cosa no es que somos malas, sino que, no sé, falta son incomprendidas en todo caso. Incomprendidas sociales en realidad. El primer poroto del odio: no manejen mujeres. Ah. ¿Alguien más que quiera contribuir con esta edición del odio? Yo no creo que sea por cuestión de que te pierdes. Bueno, ya, el punto es que tú quieres que no manejen. ¿Ya? ¿Alguien más que contribuya? Bueno, yo contribuyo. Yo lo que más odio en realidad es las personas que son políticamente correctas. Al extremo, exactamente. Okay. O sea, el típico, voy a poner un ejemplo. Digamos que en la televisión sale un programa haciendo chistes sobre negros. Ya. Y hace chistes sobre negros, y el programa, todo ese episodio se dedican a hacer chistes sobre negros, sobre que sí, que el negro pasa miedo, ya, todo lo, ¿verdad? Y resulta que ningún negro se queja. Nunca sale un negro diciendo: sabes que yo me siento ofendido por esto. Sino que son los típicos hijoputas que se ofenden por alguien más, ¿me entiendes? Es como que alguien ve el programa y dice... Ofensa ajena es eso. Yo creo que eso le podría parecer ofensivo a alguien, me voy a quejar. Y arman sus quejas contra la... ¿Cómo se llama? La Supercom. ¿Será que nos vamos a poner una queja con el Supercom? No creo. No, por un día de hora, no. Y no hacemos nada. Bueno. Esta es la zona fantasma. El internet está regulado. Sí está, pero no... Nadie... Nadie sabe que estamos en Ecuador. Así es. Está bien. Nadie sabe que estamos... Nadie sabe quiénes somos. La Supercom. Idiota. O sea, la cagué más claro. Nos cagaste. Ese es el tema. O sea, la gente que se ofende demasiado, o mejor dicho, se ofende cuando no tiene nada que ver. O sea, yo no tengo... ¿Qué sé? Por ejemplo, hay gente que se ofende mucho con el tema del aborto, por ejemplo. Ah, bueno, es verdad. Y... ¿Por qué? Que es... Y hombres y no tienen útero, sí, más o menos. Exacto. O sea, está bien que te hagas cargo de problemas. Bueno, en realidad con el tema de la decisión de las mujeres del aborto, yo estoy un poco en conflicto en todo caso. ¿Por qué estás en conflicto, Rubén? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué estás en conflicto? Porque en realidad... estoy un poco en conflicto porque... O sea, estoy en realidad a favor de que maten bebés... Pero no estoy en realidad a favor del tema de que las mujeres puedan decidir, ¿me entiendes? Okay. Pero lo que voy es que es exactamente eso. La gente se ofende demasiado por cosas que ni siquiera le están pasando a estas personas. Por cosas, o sea, que no les afectan en realidad. Esa es tu primera descarga de hoy. Simón. Está bien. A ver, ¿cuántas rondas vamos a hacer? No sé. Las que salgan. A ver. A mí... Te veo poco odiador hoy día. A mí lo que molesta... Ya mismo se levanta. A mí lo que molesta realmente, estaba pensando, es... la cantidad o la tendencia de las mujeres a ser llamadas malas. Comienzan todas las chicas. ¿Pero qué hiciste con los deditos? Abre comillas, malas, cierra comillas, malas. Y comienzan... Seño fruncido, malas. Y tú las conoces a los 10 segundos. Es que yo soy mala. Yo soy loca. Yo soy loca. No, pero es la actitud. No, ajá. Es que te dicen yo soy mala, ajá, es la actitud de, o sea, mala. No, y más que todo es que se reúnen, y la verdad es que ahora las mujeres, lastimosamente, me recuerdan mucho cuando nosotros nos reuníamos, los hombres se reunían en el colegio. O sea, tienen actitud adolescente. Ajá, la actitud adolescente de decir, ¿sabes qué? Yo soy mala. No, yo soy más malo. Porque ahí es una cosa. Y comienzan a decir, Y tú odias eso. Sí, y la verdad es que no, es que la verdad es que más que todo es la sociedad, porque tú ves todos los memes, todas las redes sociales que te dicen... Sea mala. Mujer, sí. Si eres mala, está bien. Si eres loca, está bien. Si eres mal genio, está muy bien. Y todo ese tipo de contenido está creando una generación de mujeres orgullosas de sus pendejadas, la verdad. Es verdad, coincido, sí, completamente. Ser, sí, coincido. Así, es verdad. Odiamos por eso. Sí, si eres peleona, sé más peleona. Si eres gritona, tienes que ser más gritona. Si te traen artículos como que si eres mal genio, está bien. Tienes gran probabilidad de ser creativa. Exactamente. Son hijas putas, porque es como que le están creando una cultura. Y bueno, no solamente contra la mujer, no, pero en las mujeres se ve más. Es el tema de que así yo soy una mierda de persona, así yo tengo el genio de la mierda. ¿Hay alguien peor que yo? Y no, es como que igual al resto le toca aguantarlo. Claro, exactamente. Porque yo soy malota, porque yo soy malota, exactamente. ¿Me entiendes? Eso está mal. Es verdad, está mal. ¿Le podemos dedicar esta capsulita de odio a alguien? No. No, pero Ernesto lo veo con cara de que quiere ponerle nombre. Sí, ah, claro. Y ojo que lo veo. Algunas candidatas. Ojo que lo veo desde mujeres o peladitas de 23 años. Hasta viejas de 35. Hasta mujeres de 35 o 33 años. Es verdad, existe. O 33, o 34. Si eres mala, peleona, gritona, siéntete orgullosa y sigue siéndolo, porque tienes que quererte así como eres, porque así te quieres tú también. Aunque esto sea un voice note. Juliana, por favor, una cápsula de odio. A ver, no sé, a mí lo que en realidad me emputa es la gente gritona. A mí lo que me cabrea es la gente que interrumpe. También. ¿Por qué te molesta la gente que odia? Digo, que grita. Me cabrea la gente que grita, o los que escriben con las letras mayúsculas, también me cabrea. Toma, porque chuche. Es como que te están gritando en la cara. O sea, hay reglas que no nunca, están escritas. ¿Sabes que yo nunca he entendido esa regla? Porque lastimosamente yo no, desde que empecé a chatear era irrelevante eso es algo de ahora último, entonces... Claro, pero es que da la impresión de que te están gritando, a mí eso me pudre, que te grite, que me grite. Era como cuando te escribían con pluma roja. Exacto. Quería pluma roja y tu papá te decía, no, te estás insultando. Como que lo hubieras sangre, con tu sangre. Sí, más o menos. También odiamos a los que manejan con el celular en la mano, escribiendo y revisando. hijos de puta, pone en riesgo la vida no solo de ustedes, sino de la gente que está alrededor de ustedes. Maricones de mierda. Odio puro. Oye, pero ¿sabes qué? Para mí, yo creo que hay que darles un poco de mérito en todo caso. No, hay que darles un poco de mérito. Ahí no hay mérito. Hay que darles un poco de mérito. Oye, hoy día. Debe ser tan complicado manejar hoy día. Y no chocarte viendo el celular. No, escucha. No. O sea, pero ¿qué es más complicado? Psicomotrizmente. A ver. ¿Chatear o maquillarte en el mientras manejas? Y una mujer puede hacer las tres cosas al mismo tiempo. Pero tú lo haces mal. Y maneja y es mujer. Ya, pero las hace mal. Oye, hoy día estuve al lado de un hijo de puta que por la distancia puedo decir que estuvo cerca de 2 kilómetros manejando con las dos manos pegadas al volante hacia adelante. Y manejaba con los codos. Y escribiendo en el celular. No, pues manejaba con las muñecas. Ya. Asumo yo. Y justo tenía que entrar a una de las ciudades que hay por la vía Febres Cordero. No sé cómo se llama esa vaina, creo. Justo tenía que, iba en el carril central y justo tenía que entrar a una de esas ciudadelas. Como se dejó de escribir, faltando unos 500 metros para la entrada, como chucha fue, agarró y se metió y se le fue encima a un bus. Pero ponte, era un mensaje importante. ¿Qué mensaje importante? ¡Verga! Odiamos. Yo insisto que hay que darle mérito porque debe ser complicado manejar. Odiamos a esa gente también. Manejar sin ver. Manejar sin ver es muy complicado. Fernando. A ver, en relación a ese tema de aquí, yo cuando manejo, por lo general, yo conozco mis rutas y todos mis tiempos. Entonces yo voy mentalizado a que tengo que pasar por esa situación. Me preparo mentalmente. Va a haber tráfico. Preparo alguna playlist de Spotify o preparo algún tipo de entrevista de YouTube o lo que sea. Y me traslado, me aguanto mi hora de tráfico disfrutando. Pero lo que no aguanto, lo que sí me... Odias. Lo que sí odio es la gente que hace doble fila en un semáforo. Ah, o que invade el carril de emergencia, porque tienes tres carriles y tienes un carril de emergencia que supuestamente es para cuando carril de servicio. Carril de servicio que es supuestamente para cuando tú te quedes tú abajo o tengas problemas mecánicos, te quedas ahí. Claro. No, pero la gente hace cuatro carriles. Bueno, y esa gente, para esa gente tengo dedicada a preparar algo que dice. Esa gente merece que le hagan un enema con ají, una manguera aspiradora y una lija. Pues puta, pero le vas a dar lisito el hortensio, en todo caso. Eso es odio. Mira, en el tema de lo que... Era broma, viejo, ¿no? Igual transporte. Te pasaste un poco, creo yo. Yo cojo bastante transporte público. ¿Tú también odias en eso? No, yo odio a los taxistas. Okay. Odio a los taxistas. Odio a ser chira, más claro. No. Date cuenta que el odio es contra ti mismo por ser chira. Estás proyectando tu odio de chirés hacia los choferes. No, escucha, yo de los taxistas... Yo voy a defender a todos toda la gente que están odiando a usted. De los taxistas, que lo que odio es que tú estás parada en la calle, ya. Y yo voy a coger bus, porque ahí me transporto en busetas. Y ven que estás ahí, no levantas la mano, y empiezan a pitar como imbéciles y a hacer luces. Pero se supone que hay una señal casi que universal, que cuando tú levantas la mano... Estás llamando un taxi. Y si no levantas la mano, ¿por qué chucha te haces luces y por qué te tienen que pitar? Si no, estás llamando un fucking taxi. Pero es que como eres mujer, los manes pisan esto. No. No, capaz loco, no sabe alzar la mano bien. Bueno, ¿cuál es realidad de esto? O sea, es un halago para no es un halago. Tú eres material, tienes dinero para pagar un taxi. O sea, no eres material de buceta. Tú no tienes cara de que andas en buceta. Tienes cara de taxi. No. Pero no, ¿sabes qué puede ser? Que resulta que capaz estás hablando de los taxis que son no amarillos, sino taxis... No, amarillos y de pirata. Color, por igual. No sé si es pirata. Y capaz lo man dice, capaz esta man, la veo media gilaza, capaz no sabe que soy taxista, le pito por si acaso. Parece que por ahí de pasaje, no hay taxi. O sea, si tú levantas la mano, quieres un taxi, si no levantas la mano... No, pero mierda. Es que es como un coqueteo, así como que te dice... ¡No! Vení para acá. Así, aquí tengo aire. ¡Pim, pim! No, aquí hay aire. Que sí pasa a veces que la gente... Y se ha visto que la gente va a coger la buseta y llega un taxi. ¡Ya me voy en taxi! Como, sí, ¿verdad? Pero... Y sí, si coqueteo, chuta. Son entonces que los morbosos de la calle, que eso también me cabrea. O sea, lo que debería cabrearte, entiendo, debería ser los morbosos que te morbosean en la buseta o te apuntean en la buseta, en realidad. O los que... En la metrovía más pasa eso, en las busetas no pasa. O los morbosos se pajean en tu hombro, por ejemplo. Qué asco, en las metrovías pasa eso. No, en los buses también pasa. Me ha pasado. A mí no me ha pasado. Verlo. ¡Ah, sí! ¡No, en serio! Ahí está, mí no me ha pasado. Lo vi, me contó un amigo no, que le pasó. No, una compañera de trabajo una vez llegó cabreada con la blusa manchada. ¡Qué asco! Lo bajaron en el hombro. Llegó al baño llorando a ver cómo se limpiaba esa boba y ahí no se sacó el saco en todo el día. ¡Qué asco! Así. Pero bueno, de todas maneras hay que darle un poco de crédito al hombre. ¡No! ¡No! Rubén, odia, por favor, odia algo. Yo lo único que odio son las feminazis. Estoy podrido las feminazis, ya me tienen hasta acá. ¿Y lo Emma, que las Emma mujeres, Watson? Lo que las mujeres, o sea, no estoy hablando físicamente, ¿no? No, de su, ¿cómo es? ¿Qué tiene esta man? No sé. Movimiento Bubis. Feminazi, no sé qué. Ella no es feminazi, pero es pro, no sé qué. O sea, está bien ser, no puedes decirle a un hombre... no seas pro masculinismo, no sé si existe machinazi, porque tienes que ser solidario con tu género, está bien, o sea, está bien que protejas tu género, pero el hecho de que las mujeres muchas veces lo único que las mujeres quieren son privilegios y no quieren derechos, no quieren igualdad, no quieren obligaciones, no quieren privilegios, y eso odio eso. Ya está bien. ¿Cómo te vas a cabrear? Feliz día de la mujer. Está bien. Y en verdad eso es lo que se supone que conmemora el Día de la Mujer. Exacto. La igualdad, no el hecho de que te den privilegios. La igualdad, no sino que digan... que tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿No es el Día de la Mujer Trabajadora o algo así? Claro. Trabajadora es el sexual. Día de la eso mujer. No existe. ¿Existe el Día de la Prostituta? No lo sé. Debe de haber. Debe de haber. Si es una de los trabajos más viejos, no va a haber. Es un oficio. O sea, si dicen Día San Valentín para el negocio de los hoteles, tiene que ver Día de la Prostituta para el negocio de los chongos. ¿Cómo sería el santo de esa...? Sí, es San Valentín. Chuta. Santa Prosti, no. No. Está bien. Odiamos también a los negocios que no te venden porque no tienen sueldo. Uy, sí, eso cabrea. Tú vas con un billetito de $5. Vas con un pinche billetito de $50 a comprar un chicle. Y el 5, idiota. Y le dices, brother, necesito urgente comprar ese papel higiénico. ¡Cago! ¡Ten! ¡Billete de $5! No tengo suelto. Brother, no tengo suelto. Pero, brother, debes entender, es tu tienda. Tú me hago, esta mierda. Me hago, pana. Tú vives este negocio, maldita sea. Vas a perder una venta. Vas a ganar la comisión que te da Sutil por esto de aquí. Me cago, brother. Sutil ya, todavía existe Sutil. Ese papel ya existe eso. Brother, no tengo suelto. O ¿por qué no va a cambiar el billete el y regresa? Morado, ¿cuál es el morado? ¡Ándate a la casa de la verga! El papel morado ya no existe, ¿no? Ya no hay papel morado. Tiene papel morado. Ahora es más clarito. No, ¿cómo más se llama el moradito? No, ahora top. ¡Top! Ay, ¿por qué dije plop? Porque tú te habías caído de nuevo en el baño. ¡Marita! Cuando compraba papel higiénico salía con un chicle. El papel higiénico morado, ¿no? Claro. ¿Pero por qué será? No sé, loco. ¿Por qué el cambio del color? ¿Por qué no? No, es que era como... Era más caro, es más caro que esa morada. Era papel de mucha menor calidad. Ajá, era más barato. Pero ¿por qué no? Era pulpa, no de papel, sino... Ya, pero ¿por qué el color? ¿Por qué el color? Los químicos que usaban en esa época. Claro. Ahora ya no puedes usar ese tipo de químicos. Ah, o sea que en esa época... Tu nalga se merece algo mejor. Tu nalga podría haberse un mutante en... De hecho, Rubén, tu nalga es un mutante. ¿Cómo sabes? Me han dicho, Juliana me ha contado. Está bien. Ah. Fernando, ¿algún otro estertor de odio? No, yo ya culminé con mi. No, es nada más. No, nada. En todos tus días de tu día cotidiano de la vida. Zen. A través de meditación zen y respiración he logrado calmar ese odio. Yo odio esas mariconadas. Por ejemplo. No odias nada más, no puede ser. Bueno, en realidad es lo que se me ocurre en realidad. Ya, porque debes de odiar. Julianita, odia algo, por favor. Chuta, ¿qué odia a ese tipo que te revuelque en el dojo todos los días? No, eso no. Ese lo ama. Eso no. No, lo que sí me cabrea son los tipos que se creen como que muy sabidos o que te tiran la parada de que son guapos, qué sé yo. Eso sí me cabrea. Rubén, por ejemplo. Sí, exacto. Yo nunca he tirado parada de guapos, sino de guapos. Es broma, chucha. Eso ya sabemos. Eso me cabrea. Y que aparte son feos, hijo de puta. ¿Ves? Sí, pero no, tú no. Pero lo de Agil. Para cerrar este episodio de hoy, en el cual creo que nos hemos desahogado sí, un poco. Sí, la verdad es que sí. Vamos a lanzar una frase. El reto que lanzó Juliana, o Rubén, fue cómo ofender al mayor número de personas con un solo comentario. A ver. Juliana. Dios no existe. Toma. Así. Dios no existe. En cualquier grupo de unas 20 personas, si dices Dios no existe, va a haber un debate masivo. Y van a empezar a llamar al resto para que vengan a defender. O sea, ¿por qué no? Esa es tu frase ganadora como para ofender al mayor número de personas. Sí. Fernando. A ver, esta es mi frase. A ver. Oye, hindú maricón, anda, ¡toma!, dile a la católica de tu vaca que McDonald's no la quiere ni para su imitación de carne. ¡Toma! Y todo esto mientras llevo una camiseta que diga Hitler es Dios. ¡Oh! Bien. Buena. Yo, mi comentario de Ador lo dije en una parte de la conversación. Fuiste sutil. Fui sutil. Odio la sutileza, mamá. La pude chantar en alguna parte de la conversación y decir que alguien por ahí capaz la saca con... Que lo dé en los comentarios. Que diga en los comentarios cuál fue la frase odiadora más ofensiva. Mi frase odiadora para odiar al mayor número de personas es: de China solo salen maricones y putas. Vea, es. Y listo, creo que acabamos con este tema de la semana. Esperemos haber odiado lo suficiente. Juliana, ¿qué descargamos esta semana? ¿Esta semana? Propón. A ver. Ghost in the Shell. La animación original previo al estreno de la versión con Scarlett Johansson que tanto... A ver, yo no puse versión, yo puse nalgas de Scarlett. Porque ay, no lees, perdón, lo que yo dije. Ya, sin censura. Ya, sin censura. Ghost in the Shell, la animación original en preparación al estreno de Las Nalgas de Scarlett, que es lo que todos ustedes quieren ver. A pesar de que a Monserrate no le gustan, porque dicen que no le gustan. No, digo que son pocas. Que se verían, son solamente dos. Pero se verían, pocas. No, las petacas. Son muy pocos. Ah, es muy poco. Muy poca nalga. Falta cantidad. Debería haber más contundencia. Oye, con el traje ese super... ¿cómo se llama? No sé. Optimórfico, opti... Plexico, dáxico, dúxico. Pintado. Bien. Sí. Bien, también, Scarlett. Ya con el traje de Scarlett Witch. Está muy bien, Scarlett. ¿De Scarlett Witch? No, de Black Widow. Ah, ¿y cuándo se puso el traje de Scarlett Witch? Bueno, y en realidad Scarlett, el traje de seguro, Scarlett... De seguro a alguno de sus maridos le habrá dicho el man, ya, ponte esta vega. Sería esta vega. Ya. Ah, mira, fantasía. ¿Qué más podemos descargar? Claro. ¿Qué más para descargar? Ver el cómic falso de los X-Men que se pudo ver en la película de Londres. Son 3 páginas nada más. A mí lo que me sorprende es que, si es que tienen, no sé si tengan la otra parte que era cuando estaban bajando al Edén, que no. Colossus lo está llevando a Xavier. Xavier. No sé si esa página también existe en algún lado. O sea, si está en el, claro, en la película, está. Debería en estar parte también. La historia es que al editor de Marvel que le pidieron el favor, flaco, ¿sabes qué? Dibujando estas 3 páginas. El man agarró y hizo 3 páginas y la portada. Pero, no vas a ver, ¿sabes qué gracioso de la portada? Sí, la portada. Y el cómic este que el cómic falseta para Logan. Es que es en Tierra Salvaje, si no me equivoco. Claro. Entonces sería bueno que en algún punto... ¿Sí? Y recuerda que los manes hablan así como que... Ah, no todo lo que pasa en el cómic es igualito como pasó. Ajá, no es ni la... Eso mitad le dice Logan. Claro, pero puede ser que haya una película... Exactamente, es un guiño... Claro. Que así como que va a haber una película en Tierra Salvaje, guiño guiño, a la pantalla. Puede ser. Podría ser. Sería interesante en todo caso. Sí. En todo caso... Oigan, ¿y Deadpool estaría vivo en ese universo? Claro, pues en sí, el de Logan. Claro, es parte de. Es parte de. Sí, están los X-Men. Estaba Sonic, Matic, Duke. ¿Sabes lo que yo sí quisiera? Que por fin. Megasonic, Teenage Mutant. En el casting nuevo de la película de Supernova. Ajá. De X-Men. Hagan casting de una chica que haga de Rogue. Que sea la verdadera Rogue que vimos en la serie. ¿Tú quieres ver tetas? Viejo. Di la verdad, ¿quieres ver tetas? Pero es que sí, contigo. Rogue es... Odiamos a los mentirosos. Estaba buenota, en los dibujos estaba buena, en el cómic siempre ha sido buena. Es tetas. Y en la película original de X-Men, que es muy buena película, pero Rogue es como que una flaquita. No es flaquita. No. Una flaquita X. O sea, nunca la ves con un traje apretado, mostrando pechuga. Sabes que no es flaquita. ¡Pero eso es lo que queremos! Eso es lo que tú quieres. No, todos queremos. Tú también quieres. Tú quieres. La Rock de los 90 es... La Rock de los 90. Eso es lo que... La típica con su acento ahí medio campirano. Con la pechuga media afuera. Con el traje apretadito. Y poniéndose la chaqueta encima. Y ya. Está es todo. Bien. Entonces, es lo que queremos. Es lo que hay para descargar esta semana. Nuestras recomendaciones fueron esas. Vamos a hacer la mención de las redes sociales con la pasante de redes sociales. Que ha... sido despedida de ser vicepresidente junior de contenido debido a un tremendo gazafo que se mandó. Fue emoción desmedida. La verga. Eso fue. No, te odio por eso. No, fue emoción desmedida. Emoción descomunal. Juliana Pasante, diga por favor, ¿en dónde nos pueden encontrar? Ya, jefecito. No, no. Nos pueden encontrar en Facebook como Los Model Focas, en Instagram como Los Model Focas, en WordPress como Los Model Focas, ¿cómo era? WordPress.losmodelfocas.com. Ahí pueden escuchar todos nuestros episodios. No, losmodelfocas.wordpress.com. Ah, así es, ¿no? Ya ves, por eso me degrada. Por eso es que eres pasante. Eso te pasa por degradarme. Ahí pueden escuchar todos nuestros episodios completos. Y en Twitter, tallarnos como @losmodelfocas. Aunque, bueno, no voy a decir nada de Twitter, pero bueno. Señores. Porque también odias Twitter ahora. Ahora odio Twitter. Déjame odiar algo más. Está muy odiador. Está muy odiador este chico. Señores. Un par de femen para. Despídanse y hasta aquí llegamos. Cortamos. Corta.